mamá. Y como tú le pudiste cariño, que decía que se no te engañaba. Y como tú le pudiste cariño, que decía que se no te engañaba. Era verdad que te quería bastante cuando no te quiso dar ni una cama. Era verdad que te quería bastante cuando no te quiso dar ni una cama. Ay, hombre, pobrecita. Ahora te friega durmiendo en el suelo, porque no te dio ni cama ni hamaca. Ahora te friega durmiendo en el suelo, porque no te dio ni cama ni hamaca. En una troja llena de basura, pero con él tuviste que acostarte en una troja llena de basura. ¡Ay, hombre!